Y seguimos con más de La Rayuela. Esta mañana ha sido realmente tan, ¿qué les digo yo?, tan gratificante. Hemos tenido, como cada día, nuestros invitados, nuestras novedades en el campo del arte, de la cultura, cada cual haciendo lo suyo, una cantidad de emprendimientos, una cantidad de creatividad de nuestra gente que emociona, motiva. Eso es bueno. Ahora, imagínense ustedes, ya lo habíamos dicho hace un momento, ya están con nosotros María José Valencia, Alexandra Ogonaga. Ogonaga, sí, no eres la primera. Ogonaga y Andrea Rodríguez. Gracias, chicas, por venir al programa. Y bueno, es importante decir que ellos vienen igualmente con un proyecto. Y de eso vamos a hablar en este mismo momento. Gracias, María José. ¿De qué se trata esto? Atuan Ya Danza en la Playa. Hola, mucho gusto con todos. Soy bailarina de la Escuela Afroecuatoriana Ochun y directora del grupo Maitres. Maitres es una diosa africana, que es diosa de la danza, y pues nosotras somos las que organizamos el evento. Atuan Ya, como el nombre mismo lo dice, danza en la playa, es un taller de danza en la playa, en la playa de Ayangue, en la playa de Ayangue, cerca de Montañita. Estamos invitando a todas las personas que amen la danza, que les encante la danza, así no sepan bailar, están invitados a este taller, ya que va a haber una magnitud de talleres que tienen una base afro. Entonces vamos a recibir taller de danza del vientre, taller de marimba, bomba, mapalé, taller de capoeira, yoga, jumping dance, y para resaltar los internacionales vamos a recibir un poco de afrobeat con una artista de Venezuela y un poco de danzal con un bailarín de Panamá. Entonces, como pueden escuchar, este es un taller que va a estar lleno de muchas actividades, mucho baile, mucha danza, mucha diversión. Y lo mejor, que lo vamos a hacer en la orilla del mar. Qué lindo, qué rico, digo yo. Imagínense, ya me estoy imaginando todo eso. Maravilloso, ciertamente. María José, tú eres hija de uno de los músicos, de los compositores tan respetados, con tanta trayectoria acá en el país, Lindbergh Valencia. Hablábamos fuera de micrófonos, qué jóvenes. Se luce tu padre, ¿no? Bueno, acá nuestras amigas dicen que los padres afros lucen más jóvenes. Yo no sé si eso sea cierto, pero en todo caso, remarco esto porque sí, hay una trayectoria importante, y qué bueno que de alguna manera has heredado eso. Sé que también haces música, pero lo fundamental para ti es la danza. Es la danza, ¿no? Es la danza. Si tendrías que decir algo de tu padre, ¿cómo lo calificarías? Mi papi es el mejor del mundo. ¡Qué lindo! Concreta y lo dijo todo, ¿no? ¡Qué bien! También están con nosotros Alexandra Ogonaga, y ella es una de las docentes, de las maestras, y ella va a participar de esto activamente con Jumping Dance. Jumping Dance, salsa y bachata. El jumping dance es una actividad aeróbica que se la hace con botas, con unas botas que uno rebota. O sea, son parecidas a unos patines, pero tienen un elástico. Es un sistema patentado por la NASA, de hecho, ya que el rebote, según la NASA, es el mejor ejercicio inventado por el hombre. Es una actividad hermosa, les va a encantar. De hecho, igual yo doy clases en Calderón, me hago una cuña publicitaria. Por favor. En la fraternidad. La fraternidad, estamos por la escuela Tarqui, entonces se pueden comunicar. Igual mi teléfono es el 0992-701231. Igual pues me pueden chequear en Facebook, busquen la fraternidad, o en el Instagram. Qué bien. Y bueno, y a todo esto, ¿cómo es que se vinculan? ¿Cómo? No sé, Andreita va a ser la alumna en este caso, pero ¿cómo te vinculas con estas damas? Bueno, muy buenos días, un placer siempre estar en su programa, Bachita, mil gracias por el espacio. Para mí realmente es un honor haberles conocido a las muchachas. Están ellas al frente de un proyecto muy importante desde Casa Ochun y bueno, con Maitres y todas las actividades que ellas realizan. Yo tuve la fortuna de contactarme con María José porque estaba interesada en tomar clases de afrodanza. Pero no se conocían, ¿no? Andarele, no tenía el gusto de conocerla. Y bueno, estaba muy interesada, quería aprender mucho más a fondo. Y ya que me gusta la danza, he tenido la oportunidad de tomar clases, pero no específicamente de lo afro. Se presentó la oportunidad, entonces más o menos... ¿qué será? Desde hace un medio mes estoy tomando clases. ¡Oh, qué lindo! Y ya me van a tomar prueba la próxima semana también. ¡Qué bueno! Estoy ahí un poco aprendiendo bomba también. Entonces, para mí significa una oportunidad para poder realmente unirnos en la diversidad y demostrar que las artes nos permiten esta maravilla, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacerlo en la práctica y no quedarnos un poco como, qué sé yo, a veces en el discurso y decimos, sí, hagamos este proyecto, pero finalmente no nos vinculamos? Entonces, para mí esto es una maravilla y yo realmente sí voy a participar del taller. Les quiero invitar a todos para que se sumen, porque yo ya igual me lo imagino, sé que va a estar espectacular. Qué bien, con ese entusiasmo que nos hablan. Andrea es una artista ecuatoriana con una voz realmente privilegiada. Pues ahora mismo nosotros quienes hemos seguido un poco su trayectoria con esa modestia que le caracteriza, pero es de las grandes artistas que tiene nuestro país. ¡Qué bueno! Y qué bueno, porque además ahora que tú hablas de esta... yo voy a decir, este es un trueque, ¿no? Este va a ser un trueque artístico. Sí. De eso se trata, no hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. Tenemos que hacer esos trueques a nivel humano, a nivel artístico. Si no, no nos esperan buenos días, ciertamente. No, creo que hay que... ¿Qué les digo? Poner la mirada en el ser humano desde el corazón, desde el respeto, desde los valores... desde la curiosidad de conocer qué piensa el otro, ¿no es cierto? ¿Qué sabe hacer el otro? ¿Qué siente? Lo otro de las xenofobias, los colores, por Dios, olvidémonos. Olvidémonos de esas historias que son tan dañinas, tan... Me disculpan. Tan lastimantes. De hecho, es solamente mi posición, pero digo yo, tan retrógradas, ¿no? Que los colores, que si es amarillo, verde, negro, amarillo, no, gordo, bajo. Por favor, somos seres humanos, estamos en otra época de la vida. Entonces, que la danza nos una, ¿no es cierto? Que el canto, que la música nos una. Esta es una invitación maravillosa. Yo voy a recordar en este momento algo que escribió María José y me dijo, esto es una bendición. Yo le dije, sí. Es decir, el conocer... personas tan creativas con ese corazón que les puede sentir así en la mano, eso es una bendición. Yo estoy feliz, gracias el honor que me hacen de llegar acá ustedes tres chicas, gracias por estar con nosotros compartiendo esto y el compromiso que tienen con los otros seres humanos de invitarnos a semejante fiestómetro a la que nos invita, ¿sí o no? Súper fiesta, no se olviden, 19, 20 y 21 de Abril. Es el feriado de Semana Santa, de hecho, así que reserven sus lugares, que son cupos limitados, chicos, chicas, si no saben bailar, si no saben saltar, pues vayan, si saben igual, o sea, es un taller para todos, aprender. Para todos los que quieran ir. Exacto, y como plus, vamos a tener dos grupos de música en vivo, que nos van a hacer unas pequeñas demostraciones en las noches de integración. Y sobre todo nos van a acompañar en alguno de los talleres, en especial el de Mapalé, que va a ser con música en vivo y tenemos unas sorpresitas para las personas que se inscriban. Y o sea, recuerden todos que el arte es el único que nos permite encontrarnos espiritualmente y amarnos a cada uno de nosotros, porque hay veces que las personas se preocupan más por el otro, que no sé qué, pero se van olvidando de sí mismo. Y, o sea, yo que vivo en el arte desde que nací, vivo rodeada de marimbas, cununos, de todo lo que tenga que ver con el arte. Mi mami también es bailarina. Entonces, siempre nos encontramos con ese ser espiritual, con esa armonía, digamos. Cuando mi papi toca a veces en la mañana, dice, ay, mi papi ya está tocando. Entonces, como que ya levántate, por favor. Es como el despertador a veces. Pero bella forma de, la, de despertarse, ¿no? Sí, claro. Imagínense claro. Ustedes despertarse con una marimbita ahí, lindísimo. Ahora nos estamos despidiendo ya, pero sí me gustaría, yo estaba como interesada y curiosa, porque ustedes también tienen algo que ver con la cuestión de la creación de modelos, de ropa, de sí, cierto, sí, sí. ¿No? Mi mami es la diseñadora, creadora de la ropa moda Afro Oche, ¿ya? Que Oche es... O sea, yo, porque de pequeña me decían Oche, entonces mi mami quiso poner Oche. Oche. Oche, como Oche. Oche, ven para acá. Pero, ya, pero es no como tiene... Oche. No, ah, es Oche. Como Oche, pero ya, no, pero no tiene entonces, una significación real. No, o sea, es como por la hija, sí. Me decían cuando era morita, como ahora le decimos morita, ya. Me decían Ochechita, Oche, toda mi familia. Entonces, como la nenita de, ajá. De ya, qué lindo. Mi mami decidió poner así a la... A esta, la marca de la a ropa. La marca de ropa ya. Que ella misma diseña, ella le dice parches a su ropa. En toda la ropa que ella tiene, tiene parches. Qué lindo. Unos triángulos o unos círculos, que cada uno de esos tiene una representación, un significado, una simbología. Los turbantes igual, que ella igual nos enseñó a poner, nos enseñó el significado y todo. Entonces te iba a decir que me parece como difícil eso, ¿eh? Se ve difícil, pero es súper fácil. Es fácil. Sí, de hecho este de aquí es como el espiral de la vida. Entonces, como uno nace, crece, reproduce, crea, hasta que ya, hasta ahí llegó. ¿Ustedes dónde están viviendo ahora? Nosotros vivimos en Carapungo, pero la Casa Ochun ahorita está en la 12 de octubre y Madrid. Uh-huh. Aquí cerquita, al lado del Supermaxi. Entonces, yo, ahí tenemos bailar, la ropa. Sí, sí, también. Buena falta que nos hace. Buena falta que nos hace. Yo le... Está aquí también todavía nuestra amiga... Karina López, si es posible, se puede que nos acompañe un par de minutos nada más. Yo creo que esto no puede terminarse en esta sola conversación. Hagamos algo, Karina. Me van a disculpar, estoy con una como con una tos que no me puedo curar, yo no lo sé. Disculpen, por jengibre, favor. Jengibre, bachita. Jengibre, ¿no? Es espectacular. Bueno, Karina, yo te presento, ellas son nuestras amigas, y nos invitan a bailar y nos invitan a conocer un poco más de su cultura, uh-huh. ¿No? De lo afro, de la danza, de una forma de pensamiento que además muy particular, muy lindo también. Les decía, nos resulta muy escaso el tiempo, pero comprometámonos a encontrarnos de nuevo para hablar. Me encantaría que venga tu mamá, que vengas nuevamente, y me encantaría tener música en vivo. ¿Qué tal? ¿Por qué para no la próxima. ¿Por qué no lo pensémoslo? Sí, ¿no? Digo yo, antes de que ustedes vayan para... Antes de abril, hagámoslo. Entonces tenemos la cuestión de la creación de la ropa, tenemos la música, tenemos el canto, tenemos todo esto junto y lo hacemos en vivo acá. Con todos ustedes, están invitadas desde ya, ya nos ponemos de acuerdo la fecha. Sí. Y como digo yo, hay que saborear la vida, así que qué mejor momento de saborear con estos bailes hermosísimos que nos van a deleitar cuando nos los traigan y escucharlas, pero no sé si ellas nos pueden hacer algo a capela. ¿Se pueden? ¿Podrán? Las que cantan, sí. La que canta. A ver. ¿Cuáles son las que cantan? Le pusimos en apuros, pero... Sí, pero, claro, pero un reto. Puede ser, claro. Es claro que sí. Cuando no me lo esperaba. Bailaríamos con todo. Canta. Lo que no se vende no se compra, dicen por allí, así, así que hay es. Que dar un gustico allí para que la gente diga, sí, quiero conocer estas mujeres hermosas. Hijo, encantado, pero a ver, déjame pensar. El que ensayamos de ese día, es que yo no sé cantar bien, pero... Pero a ver, cantemos entonces. A ver. A ver, un... Yo y mamita. ¿Te aprendiste? Ya me lo sé bien. A ver, un poquito, dale la señal, pauta. La pauta. Ya. Uy, uy, uy, mamita, el oro de la tolita, cuando lo sacamos, mañana por la bajita. ¡Qué lindo! ¡Eso, bravo! Y otro. ¡Qué lindo! Esto está lleno de pura sazón. Así es. A ver, échele. Debe ser un pedacito de oro. Ya, que... claro. Había que encenderlo, ¿viste? Grita, ven, prende la vela, Negrita, prende la vela, que va a empezar la cumbia más bella, cerca del mar y de las estrellas. Prende la vela, que la cumbia anda, pide candela, prende la vela. Tenía oculto allí todo su talento y no nos quería regalar un pedacito. Imagínate. Dios mío, hay que saborear la vida y disfrutarla y compartirla, sobre todo en esta fecha del amor y la amistad. Chicas queridas, gracias por estar acá, se les quiere mucho, ¿no? Igualmente. Y entonces nosotros ya quedamos comprometidas, solamente falta pues decidir qué fecha lo hacemos. Atuan ya, danza en la playa, qué lindo. Qué lindo. Nosotros vamos a seguir recordando a nuestros amigos que hay este taller. Una cuñita más del... Recuerden que les espero en la fraternidad a toda la gente que vive en Calderón. Tenemos jumping dance, que son ejercicios con botas de rebote, que va a absorber el 80% del impacto. Sirve para personas con hernias lumbares, que tengan afectada su rodilla. Es increíble ese ejercicio, es increíble, de verdad, y súper divertido. Vayan a aprender a bailar salsa, bachata, los espero. Recuerden mi teléfono, 0992-70-1231. Me pueden encontrar en Facebook o en Instagram, La Fraternidad. Gracias, Bachita. A ustedes, chicas, esta mañana en La Rayuela, María José Valencia, Alexandra Ogonaga y, por supuesto, también Andrea Rodríguez. Un abrazo siempre. Esta es la casa de ustedes.